de la pistola con la mano. Señalo a la pestañita. You know me, mi mierda, oye. Jersey de Kogi. Metí la pata como Tommy. Tenemos la respuesta. Ivory. Rockeando Timber, no Tinder, bitch. Hijos de puta, no os olvidéis que el pozo estaba aquí a todos de comer. Y queréis volver, porque ya lo sabes. El futuro era mejor antes. Si busca un referente, no referencias irrelevantes. Mis chicos shining, como chupas de Dapper Down. Tú la chupas como Lollipop, independiente, como con chaquetas por el Keller. Calefactores de kerosene. World triste, pop, tu top de chiste. Ya movíamos de dance like mistakes de 50. De años en relajo, condimentando. Hijos de puta están buscando un faro. Yo, yo, yo, yo, Shady Boy P, Sun God, baby. Yeah. Me aguanta la mirada, ojo de tigre, protección, labi en mares de rubíes. Me matará lo que yo creo, Ulises. Veis a las personas como útiles. En días negros brota lucidez. Tiene fetiche conmigo por la proyección de todo lo que genero. Cada salmo que transmito es pura protección del aura. Bono para tu terreno. Dimensiones nuevas de los sueños. Les falta personalidad. Poneros algo de Joyce Banks. Si predico necesitas de sumificador. Los ven corrompidos, gritan humanízalos. Bajo mis lentes ocre creo lazos. Nudos en garganta como colombiana. Saco aprendizaje donde tú te trabas. No sabían de esto, pero si yo quiero siempre caigo así. No tenía nada y traje de sobra para compartir. Toda la energía, solo un préstamo que algún día habrá que devolver. Tu enemigo es tu mente, revólver. Entre grises cielos llueven crisantemos. Sobresalgo como camafeo. No existen parámetros para esto. Me señalan con el dedo, buscan más apego. Mientras con el tiempo cada vez más me alejo. Yeah.